Radio Valentín Letelier presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Sandra Aravena. Programa número 49, Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Hoy, 24 de abril de 2012, precisamente ayer, lunes 23 de abril, se conmemoró internacionalmente el Día del Libro. Y solo para contarles por qué se celebra un día 23 de abril, es porque Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Inca Garcilaso de la Vega murieron todos un día 23 de abril. De hecho, dos de ellos el mismo año, en 1616. Hay algunas discusiones respecto a esto. Algunos dicen que, como hubo cambios en el calendario a propósito de decisiones políticas en la historia, no habrían muerto todos el mismo 23, pero se llega finalmente a un acuerdo y se conmemora entonces el Día del Libro. Así que, Patti, a celebrar se ha dicho. Así es, buenas tardes. Buenísimas tardes. Buenísimas tardes de regreso, a todos los que nos están escuchando. Sí, de regreso de un viaje maravilloso. La que verdad. Nos vas a tener que contar. Acuérdate que tenemos un acuerdo con auditores y auditoras de Valparaíso. Es un cuento que nos ibas a traer cuentos esta vez. Sí, traje cuentos de varios narradores. Bueno, vengo llegando, para los que no se habían enterado, andaba en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, en su versión número 26. Este festival de teatro que fue modelo para muchos festivales de teatro en América, como Santiago a Mil, por ejemplo, porque este se hace cada dos años, o sea, en la versión 13, año 26 de este festival de teatro, que ya no es iberoamericano, sino mundial. Había muchísimas montajes, compañías de teatro de todo el mundo en la Ciudad Teatro, en Corferia, en Bogotá, y en todos los teatros alrededor de Corferia o en la ciudad, digamos. Entonces había una línea de teatro más clásico, otros de nuevas propuestas, la impro, el clown, en fin, bastante, y entre eso, por supuesto, la muestra de Cuenteros del Mundo. Maravilloso, Patti, cuéntanos, ¿cómo fue esto de la muestra de Cuenteros del Mundo? Nosotros ya nos enteramos, porque hemos venido conversando esto en varios programas, que estuviste con un japonés, griego, Victoria Gullón, que estuvo hace algún tiempo aquí en Valparaíso. Cuéntanos. Mira, el staff de invitado internacional estuvo compuesto por Yoki, un cuentero japonés maravilloso, que traje un cuento que él grabó para este programa. ¿En japonés? En español. En japonés grabó una cuña para este programa. Y además de eso, algunas preguntas que le realicé y que fueron respondidas y que las vamos a escuchar en otro programa muy interesante en relación al trabajo de narrador. Estuvo Yoshi entonces, que esperamos tenerlo alguna vez en Chile, en alguno de nuestros encuentros. Estuvo también Victoria Gullón, como tú decías, una romancera española que ya estuvo una vez en Chile hace unos años atrás, cuando hicimos la extensión del Encuentro Iberoamericano Cuentería que se realizaba. Estuvo también de Egipto Samira. Estuvo Juanita Urrejola, de Chile, pero que vive en México, y además es clown, hace danza, hace impro, y está dedicada también a los cuentos, y ella fue una de las invitadas también internacionales. Habíamos dos de Chile, eso es rarísimo en un festival, así súper que raro. Estuvo muy bueno. Y Heraclio Cepeda, que es una maravilla, un maestro de maestro, un señor mexicano, además de es un político, y es un narrador y un escritor de primera línea, y también él nos regaló unas grabaciones de sus cuentos para que sean transmitidos acá en el programa. Así que vamos a tener por lo menos a Victoria, a Heraclio y a Yoshi en próximos programas de Valparaíso es un cuento. Tan maravillosa, Patti, no puedo menos que agradecerte que nos hayas traído grosso material. Sí, yo estoy muy contenta porque además todo el mundo escuchó algo de los programas, visitó nuestra página, estuve mostrando las experiencias que hemos estado haciendo. Por lo tanto, además de todos los narradores colombianos de todas las ciudades, éramos en total 25 narradores que estuvimos realizando 75 funciones en 10 días. O sea, un trabajo de no japonés, de chino, diríamos. Sí, así, pero maravilloso. Oye, cuéntanos alguna anécdota. Más que una anécdota, te quería comentar a propósito del programa anterior en el que estuvo Daniel Hernández. Sí. Que fui a ver a Totó la Pomposina, así que la vi en vivo, en directo, y la escuché, una mujer maravillosa. Oye, maravilloso. ¿Qué más puedes compartirnos de esta experiencia que fue el estar con otros narradores de otros lados del mundo que no conocías tampoco? A varios de Colombia sí los conocía, a otros no tanto, pero sí los sabía por referencia. Para mí el que más me impresionó, bueno, escuchar era Heraclio Cepeda, que tenía muchos años ganas de escucharlo en vivo, no lo había hecho. Me impactó mucho, es un conversador, se siente en el escenario y comienza a contar las historias que le fluyen como si él fuera un río gigantesco de historia. Y es maravilloso, ya cuando lo escuchen por la radio ya se van a poder imaginar lo que eso significa. Y por otro lado, Yoshi me impresionó. Yo creo que con Yoshi escuché el cuento más triste que he escuchado en mi vida, se lo escuché a Yoshi. El cuento que me generó mayor, podríamos decir, náusea, por decirlo de alguna manera, no solo yo sino todo el público, también lo contó Yoshi. Para mí impresionante de lo nuevo fue Yoshi. Y este encuentro también, que quería mencionarlo, está dirigido, la directora de ese encuentro, organizadora y productora de este encuentro, es Carolina Rueda. Sí, que, lo hemos dicho en los últimos programas. Es nuestra maestra en muchos aspectos. Pati, ¿algún aprendizaje breve que tú te hayas traído como cuentera de este último encuentro? Me pasó que en escenario me salieron nuevas versiones de antiguos cuentos puestos en otros lugares, y me sirvió muchísimo para comprender, por ejemplo, un cuento que yo cuento tradicional sufí, tuvo una versión más contemporánea y urbana en el escenario, y con ese cuento yo pude ver cosas que no había visto, porque estaba mucho de mí y del cuento, y de lo que yo estaba contando, descubrir cosas de las que estaba contando que no había descubierto en las versiones que contaba siempre. Las puse en otro lugar, en otro tiempo, en la misma historia, y me mostró cosas nuevas. Qué bello. Bueno, Pati, quiero invitarte a ti y a todos nuestros auditores y auditoras a escuchar una historia tuya. Así que nada, simplemente agarren lo que puedan agarrar, cúbranse las piernecitas que está haciendo harto frío. Si están tomando mate, sírvanselo ahora. Es precisamente el minuto en el que tienen que servírselo. Si están comiéndose un chocolatito, dejen el papel que suena a un lado y váyanse, simplemente váyanse en este hermoso viaje. Valparaíso, ñemombeujenda, eyu ñajenduhawa. Dicen los que historias cuentan y cuentan los que historias dicen, que hace mucho, pero mucho tiempo atrás, hubo un rey querido, un rey amado, un rey poderoso, un rey rico, pero sin embargo no era un rey feliz. Y no era un rey feliz porque su esposa, la reina, su amada esposa, había fallecido. Y por supuesto que eso le generó a él muchísima tristeza. Pero el rey no solo estaba triste por su propia tristeza, estaba triste porque su hija, Leonora, su princesa, su niñita de solo 6 años, desde que había muerto su madre, la reina, había quedado tan, pero tan, tan triste, que un día no quiso jugar más. Otro día no quiso comer. Después no quiso hablar, ni levantarse, ni bañarse. Y poco a poco la niña, la princesita Leonora, se fue quedando en su cama, en su habitación, solo mirando desde su cama por la ventana hacia el patio de palacio. El rey había hecho venir a los mejores curanderos, los médicos, los sanadores de todos los reinos cercanos y lejanos, y nadie daba con la cura. La niña cada día estaba más triste. Un día, cuando el rey fue a despedirse en la noche de su hija para que durmiera, notó que la niña ya ni siquiera abría los ojos y a él casi se le escapó el alma. No podía ser, la niña se le estaba yendo de entre sus dedos, entre sus manos, se le estaba yendo la vida de su hija. Y desesperado, sin hallar qué hacer, se hincó en la cabecera de la cama de su hija. Le besó la frente y le dijo: hija mía, mi Leonora, mi pequeña princesa, ¿qué puede hacer tu padre el rey para devolverte la sonrisa, para devolverte la alegría? Leonora entonces, la pequeña niña, abrió los ojos, miró fijamente a su padre y dándole una leve pero breve y brevísima sonrisa le dijo: padre, mi rey, tú que todo lo puedes, ¿puedes fajarme la luna? El rey no pudo negarse. Miró tanta ilusión en los ojos de su hija, vio tantas ganas de tener la luna, que no le pudo decir que no. Y le dijo que sí, que él era poderoso y que al día siguiente, en la mañana, tendría la luna en sus manos. La niña entonces se durmió y el rey salió desesperado, corriendo de la habitación de su hija hasta su salón. Se sentó en el trono y comenzó a pensar qué hacía. No se le ocurría nada. Le daba vueltas en la cabeza una y otra vez qué iba a hacer para bajar la luna y no se le ocurría nada. De pronto se acordó el rey que los reyes tienen consejeros. ¿Y para qué son los consejeros si no es para dar consejos? E inmediatamente mandó a buscar al científico. Al científico de palacio, su consejero. ¿Quién más que él podría ayudarle a bajar la luna? Cuando el consejero estuvo frente a él, él le hizo la pregunta de cómo podía bajar la luna. ¿Bajar la luna? Dijo el consejero. ¿Bajar la luna, rey? Si eso es imposible, imagínese usted que la luna está como a 1000 kilómetros de la Tierra. Eso es lejos, lejos, lejos. Además, rey, sepa usted que la luna está hecha de un quesillo, una cosa así blanda, como un quesillo que si la bajamos se rompe. Por lo demás, rey, la luna es más grande que la habitación de Leonora, no cabría. ¡Ah! Dijo el rey, y bajó la cabeza angustiado sin saber qué hacer, mientras el científico se escabulló antes que el rey se enojara con él. Después de un rato al rey se le ocurrió que si la ciencia no podía, la sabiduría sí, y mandó por el sabio de palacio y le hizo la misma pregunta. El sabio de palacio le dijo, pero rey, yo te puedo hablar de las culturas que han habido y de las que habrán, pero bajarte la luna es imposible. Imagínate, rey, que la luna está como a 2000 kilómetros de la Tierra. Eso es lejísimo, lejísimo. Por lo demás, rey, la luna está hecha de un gas venenoso, según dicen. Si la bajamos, nos morimos todos. Y la luna, rey, usted no sabe, pero es más grande que todo palacio. No cabría. ¡Ah! Exclamó el rey. Y el sabio, que sabía lo que era bueno para él, se fue inmediatamente de allí. Y el rey siguió pensando en qué hacer. Y si la ciencia no podía y la sabiduría tampoco. ¡Ah! ¡La magia! ¡Claro, la magia, sí! Y mandó a buscar al mago de palacio para que le hiciera bajar la luna. Cuando el mago escuchó la petición del rey, mirándolo le dijo, pero rey, yo puedo sacarte un conejo de adentro de un sombrero, incluso mi última gracia. Un sombrero de adentro de un conejo, pero bajarte la luna imposible. Mira, rey, que la luna está como a 5000 kilómetros de la Tierra, eso es muy, pero muy, pero muy, pero muy lejos. Por lo demás, rey, la luna está hecha de un metal pesado. Si la bajamos aplasta todo y eso es harto, rey, porque la luna mide más que todo el reino. ¡No cabría! ¡Ah! Dijo el rey desesperado. Y el mago, haciendo uso de sus artes, desapareció del salón. El rey se quedó entonces pensando en qué hacer. Abrumado, angustiado, desesperado. Y en ese momento llegó el que llegaba siempre en los momentos difíciles. El cuentero de palacio. Y comenzó a contarle historias de aquí, de allá, de acullá, historias de aventuras, de amor, de guerras, de pasión. Y el rey nada, ni lo miraba. Entonces el cuentero, yo no sé muy bien si preocupado por el rey o por su amor propio, viendo que el rey ni siquiera lo escuchaba, le preguntó que qué ocurría. ¿Acaso mis historias ya no te entretienen, mi rey? Dijo el cuentero. No es eso, dijo el rey. No es eso. Perdóname, cuentero, lo que pasa. Y le contó lo que pasaba. Le contó lo que quería su hija, le contó lo que le había dicho cada uno de sus consejeros y le contó de su angustia de no poder darle cumplimiento a lo que su hija le pedía. El cuentero entonces, pensando y pensando, porque si hay alguien que piensa y piensa, son los cuenteros, pensando y pensando, le dijo, rey... No entiendo mucho por qué cada uno de los consejeros te dijo que la luna quedaba a una distancia distinta, era de un material diferente y era de un tamaño, cada cual de un tamaño diferente también. ¿No te parece extraño, rey? Ay, ¿verdad? Dijo el rey. No lo había pensado. Ah, dijo el cuentero, se me ocurre a mí, no sé, tal vez la luna está a la distancia, es del tamaño y es del material que cada uno imagina, como en los cuentos. No entiendo, dijo el rey. No importa, dijo el cuentero. Yo creo que hay que preguntarle a Leonora. E inmediatamente el cuentero, sin esperar respuesta del rey, salió corriendo hasta la habitación de Leonora. El rey lo siguió, y cuando llegaron a la habitación de Leonora se la encontraron ahí, a punto de dormir. Mi princesa, mi niña, mi pequeña Leonora, tu padre el rey y yo queremos bajarte la luna. Sin embargo, no sabemos a qué distancia está. Tú sabes. Leonora, abriendo apenas los ojitos, los miró y les dijo: no muy lejos, no más alta que la copa del árbol que está en el patio de palacio. Porque yo de aquí, de mi cama, a veces he visto posada la luna ahí en la copa del árbol que está frente a mi ventana. Ajá, dijo el cuentero. Ajá, dijo el rey. Y niña, dime más o menos, ¿de qué tamaño es la luna? No muy grande, dijo la niña, no más que la uña de mi dedo pulgar, porque yo a veces aquí, recostada en mi cama, he estirado mi mano, he cerrado un ojo y he visto cómo la luna entera se tapa con la uña de mi dedo pulgar, si estiro bien la mano. Ajá, dijo el cuentero. Ajá, dijo el rey. Y dime, niña, ¿de qué está hecha la luna, tú sabes? Sí, dijo ella, todo el mundo sabe que la luna es de plata. Ajá, dijo el cuentero. Ajá, dijo el rey. E inmediatamente salieron los dos corriendo a buscar al joyero de palacio para que hiciera una lunita pequeñita, pequeñita, como la uña del dedo pulgar de Leonora, una lunita de plata. Y el rey le pidió al joyero también que le pusiera una cadenita para que la niña se la pudiera colgar del cuello. El joyero trabajó toda la noche, y a la mañana siguiente, cuando la niña despertó, se encontró que el cuentero, el joyero y su padre el rey se encontraban frente a ella. El rey estiraba su mano y tenía en ella una cadena de plata con una pequeña lunita de plata. Toma, hija, le dijo, mi niña, mi princesa, mi linda Leonora. Tu padre el rey, que todo lo puede, te ha bajado la luna. La niña, emocionada, tomó la luna, la llevó hasta sus labios y la besó. Ahí está el espíritu de mi madre, dijo, y luego se la colgó de su cuello. Ese día Leonora quiso levantarse, quiso bañarse, quiso jugar y comer, y fue a mostrarle a todas las niñas de palacio y a todos los niños de palacio que su padre, que todo lo podía, le había bajado la luna. Estaba tan contenta que se puso contento el padre y se puso contento toda la gente en palacio. Cuando empezó a oscurecer, ya la niña estaba muy cansada y se fue a dormir. El rey entonces ordenó que prepararan un banquete para celebrar que su hija había vuelto a la vida. Cuando el banquete estuvo listo y todos se dirigían hacia el salón de comedor de palacio, el rey pasó por una ventana y de pronto se dio cuenta que en el cielo estaba apareciendo la luna. Inmediatamente se asustó. Cuando la viera Leonora, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a pensar? Tal vez se volvería a poner triste. Y sin saber qué hacer, y sabiendo que los consejeros ya no le ayudaban, como él pensaba, fue corriendo a preguntarle al cuentero que qué iban a hacer. El cuentero entonces se quedó un rato pensando. Ay, no sé qué haremos, rey. No había pensado en eso, porque a veces también los cuenteros no piensan. ¿Qué vamos a hacer?, insistió el rey, ¿qué vamos a hacer? Ay, no sé, dijo el cuentero. A mí lo único que se me ocurre es que le preguntemos a Leonora. No entiendo, dijo el rey. No importa, dijo el cuentero. Y antes que el rey le dijera cualquier cosa, salió corriendo, corriendo hasta la habitación de Leonora. Llegó allí cuando Leonora, en pijama, estaba metiéndose a la cama. Niña, mi princesa, mi pequeña Leonora, tu padre el rey y yo te hemos bajado la luna y la tienes en tu mano. Sí, dijo ella, acariciándola. Sin embargo, no sabemos qué pasó. Hemos visto que en el cielo ha aparecido la luna. ¿Tú sabes qué ha ocurrido?, preguntó el cuentero. Entonces Leonora dio una carcajada. Si es muy fácil, todo el mundo sabe lo que ocurre. ¿Qué ocurre?, dijo el rey. ¿Qué ocurre? Ocurre, dijo la niña, que es muy fácil. Ocurre que cuando el jardinero de palacio corta las flores del jardín, crecen otras. Cuando a mí se me cayeron los dientes, dijo Leonora, me crecieron otros. Si al cielo le sacamos la luna, crece otra. Ajá, dijo el cuentero. Ajá, dijo el rey. Y se despidieron con un beso en la frente de la niña y ambos salieron de la habitación pensando que en realidad la mejor científica, la mejor sabia, La mejor maga, incluso la mejor cuentera de palacio, era nada más y nada menos que Leonora. Y colorado colorín, esta historia llegó a su fin. Esa crítica masa de Dios, que no es post ni moderna. Se admiten proscritos rabiosos, pueblos sin hogar, desaparecidos, deudores del Banco Mundial. Por una calle bien apretada, ala de colibrí, ala liviana y pura, ala de colibrí para la cura, ala de colibrí, liviana y pura. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Silvio Rodríguez, este cubano que nos regaló una canción que se llama Ala de Colibrí. Y el cuento que escuchábamos, Patti, cuéntanos un poco sobre esto. Es una adaptación de un cuento de James Turbay, que es un norteamericano. La versión que yo escuché de este cuento, que se llama Muchas Lunas, la recojo primero de una recopilación que hace Elsa Bornemann, argentina, que recopila cuentos de varios lugares del mundo, y ahí yo veo esta primera versión que yo adapto y que después me la encontré en montones de otras versiones. Y a mí, aquí sí quería contar una de anécdota. Cuando yo monté este cuento, que es para mi gusto maravilloso, genera muchísimo en la gente muchísima emoción, se conecta bastante. Hay una adaptación donde hay algunos cambios del personaje, pero fundamentalmente es un cuento que yo le saco un pedazo a partir de la primera vez que se lo cuento, y se lo cuento a un niño, y el niño va y se lo cuenta a su mamá, y cuando yo escucho la versión que Néstor le cuenta a su mamá del cuento, veo que en una parte, en lugar de repetir toda la secuencia, él dice, bueno, y aquí bla, bla, bla, bla, bla, y siguió el cuento. Y yo ahí me di cuenta que en realidad ese trozo, ese fragmento del cuento no contribuía demasiado a la versión oral, por lo menos. Y entonces ahí quedó editado desde hace como 15 años a la fecha que lo vengo contando en la versión, gracias a la edición de Ernesto Gajardo. Yo te quiero contar una anécdota también a propósito del cuento, Patti. Ese cuento yo lo vengo escuchando de ti hace mucho, yo no sé cuántos, pero muchos años. Pero hay un minuto en el que tú cuentas esta historia que marca un antes y un después. Y es en el lanzamiento de Valparaíso es un cuento del año 2011. Ah, la conté ese día del lanzamiento. Sí, y ahí vi cosas que no había visto antes en esa historia. Si los cuentos guardan secretos y los van entregando de a poco. De a poquito, sí, es impresionante. Como, es como un mapa, ¿no? Que te da dando las claves de cómo llegar a descubrirlo. Exacto, pero ese día, Patti, el lanzamiento, eso fue el 28 de junio del año pasado. Ese día pareciera ser que el cuento me quiso entregar muchos elementos porque vi cosas que de verdad me podrían haber incluso cambiado el sentido de toda la cuestión. Está bueno, te lo quería contar. Está bueno, gracias. Te lo quería compartir. Está bien, bueno saber. Oye, Patti, tú además ahora te estás yendo ya. Vengo llegando de Colombia y me voy a Buenos Aires porque estoy invitada a la Feria del Libro de Buenos Aires, que se hace todos los años. Este, para mí, es tercera vez que voy a ese encuentro. Vienen de Portugal también, vienen de varios países, entonces también es una posibilidad de escuchar, de conocer y de recoger material para el programa. Me voy yo el 26, me parece, de abril, y tengo hasta el 1 de mayo, doy talleres. Es cortito el viaje. Sí, o sea, me voy a quedar más hasta el 7 de mayo porque me quedo haciendo algún otro trabajo en Buenos Aires y en La Plata. Pero en la Feria del Libro voy a estar solamente 5 días, que incluyen funciones, talleres e intervenciones de calle. Tú sabes que allá también los susurradores... Sí, pues vienen de allá los vienen susurradores. Vienen de allá, pero desde poemas. Nosotros claro. Aquí lo que le incorporamos fue el tema del cuento y del taller previo. Y vamos a tener algunas intervenciones en las que voy a participar, porque los talleres que voy a realizar allá tienen que ver también con cuentos breves y microcuentos. Entonces yo les contaré al regreso cómo me fue en la Feria del Libro de Buenos Aires. Y te vas a encontrar con una de las amigas de Valparaíso es un cuento. Con Diana Tarnoff, que con varias en realidad, pero con Diana que estuvo con nosotras. Que está, pero hay hartas narradoras y narradores que son, que quieren mucho Chile, Valparaíso y a nosotras en particular, como Juana La Rosa, Ana Padovani. Vamos a estar en contacto con varias personas, Leonora Arditi, espero verla también, y bueno, ojalá que sea un viaje lleno de historias. Contarles que el viernes 4 y sábado 5 de mayo está el taller de Enneagrama en búsqueda del personaje interno a cargo de la psicóloga y terapeuta floral Carola Bustamante, que es una colaboradora directa además de Valparaíso es un cuento, y esto es en el espacio imaginario en Hierbas Buenas 12 y 9A. Estos 2 días de taller tienen un valor de 30.000 pesos general y estudiantes 25.000 pesos. Consultas, inscripciones en imaginarios@valparaisosuncuento.cl. Patti, muchísimas gracias por compartir con nosotros. No, gracias a la gente que nos escucha, a la radio de la Cámara de Diputados, lugar donde grabamos y editamos estos programas, y a todo el equipo de Valparaíso es un cuento que está trabajando en esto, a Carolina Millar, a la gestión de Francisco Salde, a ti en las palabras, la conducción, y a todos los que estamos aquí. Y pueden escribirnos, por favor, a radio@valparaisosuncuento.cl, nos visitan en la www.valparaisosuncuento.cl y en Facebook también nos encuentran como Valparaíso es un cuento. Un abrazo caluroso, ya nos vemos en el próximo mes de mayo, el mes del mar. El mes de los trabajadores. El mes de los trabajadores, que aunque no sea el mes del libro, el mes que traerá más y más cuentos. El equipo de producción del programa Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación, está conformado por Patti Mix, Caro Millar, Francisco Salde en la gestión y Sandra Aravena en la locución. Agradecemos a la Radio Cámara y en especial a Nelson Golot por grabación y edición del programa. Radio Valentín Letelier presentó Valparaíso es un cuento. Conduce Sandra Aravena. Martes 19 a 19:30 horas.